Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, para todo Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 del dial FM, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.5 FM, allá en la comuna de Estación Central. Un placer saludarnos. Estamos dando inicio a esta semana aún calurosa. Hubo amenaza de lluvia durante la semana, pero no pasó nada, lamentablemente, porque estamos deseando que haya lluvia en toda la zona para que puedan apagarse de una vez los incendios forestales que están azotando aquí en la novena región principalmente, y que se calme en el norte, obviamente. Saludo a todos nuestros amigos que están allá pasando un mal momento en el norte. Estamos esperando que lleguen el resto de las invitadas. Estamos con una que la paso a presentar más adelante, pero primero recordarle que usted puede ser partícipe de esta conversación, de este programa, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en redes sociales, Gato Cerro a la Izquierda. Puede escribirnos en nuestro fanpage en Facebook o mandarnos un mensaje, que es Cerro a la Izquierda también, o llamar por teléfono al 252-2151 con el código de Concepción, que es 041. Repito el teléfono, 252-2151. Entonces estamos dando inicio, como dije, a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, y tenemos una invitada de las tres que van a llegar, esperando al Gama también. Estamos con Cristina en el estudio. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, un gusto estar acá y poder compartir esta tarde con ustedes. Tú eres miembro de la... De la red de ONG de la Mesa Regional acá en la octava región, que es la red de ONG por... Trabajo Infancia y Juventud. De Infancia y Juventud. Ya, pues, y vamos a hablar entonces de qué en particularmente. Adelantando algo así como un... Vamos a conversar hoy día sobre el informe alternativo sobre una auditoría de derechos que hicieron los niños acá en nuestra región principalmente, y se hizo a nivel de todo Chile, y se hizo una defensoría en Ginebra. Ya, que es como un informe que sea alternativo al oficial del Estado en cuanto al cumplimiento o no de los derechos de los derechos del niño, las vulneraciones que se han hecho hasta la actualidad, cómo están los derechos de los niños y qué es lo que hay por hacer. Ya, entonces partimos inmediatamente. Vamos a poner una canción, vamos a escuchar a Juanjo Montesinos con La Primera Piedra, y a la vuelta partimos con todo lo que es Cerro a la Izquierda. Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño. ¿Cuántas veces al año rompes un corazón? Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar la micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal, porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital. En esta capital, sede del capital. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón, y por andar con zapatillas le gritan sopa y pilla, cambia el pelo mejor. Pero con esa musiquita él alegra su corazón.

callejeros cuando se enfrentan estudiantes y carabineros. La, la, la, la, le a la autoridad. La, la, la, la, le a la institución. La, la, la, la, le al conductor regular. La, la, la, la, la, le a la autoridad. Juanjo Montesinos cantaba entonces La Primera Piedra y después escuchamos a Los Haces Falsos con La Sinceridad del Cosmos, dando inicio a esta emisión de Cerro a la Izquierda de día viernes 27 de marzo, último viernes de marzo. Recordamos las instancias para participar en este programa escribiendo con redes sociales, al hashtag Cerro a la Izquierda. Llamando por teléfono al 041-222-2151. Llegó Julio, que viene como cada día viernes a Yumbel. ¿Cómo estáis, Julio? Bien, bien, estamos cansados porque el cerrito cansa, pero ya de a poco vamos volviendo al tren y cada vez cansa menos. Así que espero que vayamos mejorando. Sí, cansa harto porque es bien, bien, bien alto y bien empinado. Es bien empinado, sí. Son, hay dos subidas de la muerte, la segunda más peluda que la primera. Sí, pero bien, bien contento. Un día de sol rico aquí en Conce. Estaba bien, está bien piola el tiempo por acá. En Yumbel estaba un poco más helado. Aquí está bien rico. Yo encuentro que hace demasiado calor para decirle rico. Sí, bueno, es que tú no has sufrido el clima yumbelino todavía. No, afortunadamente. Oye, estamos esperando que llegue Gama con las demás invitadas. Ya. Pero estamos con Cristina, así que por mientras partamos nomás porque nos vamos a seguir rellenando hasta que lleguen. Mira, ella es representante de la ROI. Ya. Que podría explicar qué es la ROI, sí. Cristina, por favor. Bueno, la ROI es una red de ONG que funcionamos a nivel de todo Chile. Ya. Acá en la octava región tenemos nuestra sede, que es la Mesa Regional Octava, y que nuestro principal objetivo es trabajar en función tanto de los niños como de los jóvenes. Tratar de agruparlos, tratar de potenciar y hacer que ellos tengan una participación protagónica en todo lo que se relaciona con sus derechos. Ajá. Y en marco de eso van casi enfocadas todas nuestras actividades. ¿Y ustedes están como ONG, cierto? Sí. ¿Solamente en LOTA? No. Nosotros, la Mesa acá Regional Octava está conformada de Agüita La Perdiz, Concepción, Lota, Coronel. ¿Se te queda uno por ahí? Sí, por ahí, no me acuerdo el otro. ¿Ya? Y antes teníamos Talcahuano, Huarpencillo, pero debido porque igual eran programas algunos de Sename, se han ido bajando. Claro. Programas que se terminan, no se renuevan. Se la sociedad, entonces igual quedamos como a medio. Mira, y ellas están acá porque presentaron el informe alternativo de los derechos de los niños y las niñas a la al Comité de Ginebra. Al Comité Exacto, de Ginebra. Como contaba Gama, déjame contextualizar un poquito, como contaba Gama la semana pasada o antepasada, no me recuerdo. Ambas. O las dos. Ustedes, o más bien, cada cierto tiempo el Estado de Chile presenta un informe de la infancia. ¿Algo sí, así? Un informe alternativo, sobre un informe en sí, claro, que da cuenta de cómo están los derechos del Chile. Ese es como el informe oficial. Los derechos del niño en Chile. Yeah. Es contar cuáles son vulnerados, pero es desde una mirada desde el Estado. Claro. Entonces, a raíz de esto, nace este otro informe que nace desde los niños. Y aquí se hace una auditoría de derechos, que esto se trabajó durante aproximadamente como 5 años. donde participan no solamente los niños de Concepción, niños de Santiago, de Valparaíso, y se trató de hacer que participaran el máximo de niños a nivel nacional. Y ahí se... ¿Y esa participación, disculpa, en qué consistía, digamos? Ellos, por ejemplo, era tratar de sacar información, cuáles son los derechos más vulnerados de los chiquillos, cuáles ellos sienten que menos se respetan, claro. ¿Dónde, en qué lugares? Y para hacer eso se hizo un trabajo previo con ellos donde ellos hicieron una encuesta, porque se trató de que todo el trabajo que se realizó naciera de ellos y fuera realizado por ellos, uh-huh. Solamente apoyado por nosotros los adultos. Y se hizo una encuesta básica, porque en realidad era tratar de sacar información como bien acotada, y se aplicó durante un año, más o menos aproximadamente, un periodo más o menos que ellos determinaron, y después se sistematizó, y después se tuvo que hacer trabajar en el informe alternativo. Ya, y ese informe, ¿ustedes lo han venido haciendo hace cuánto tiempo, más o menos? Aproximadamente desde la auditoría al informe son, yo calculo, como 5 años. Ya, ¿y lo presentan cada...? Esto se presenta, me parece que es cada 6 años, no me recuerdo muy bien. Ya, ¿y tú no sabes si...? O ¿cómo es la dinámica? Yo me pregunto... Si este informe alternativo siempre lo va a presentar ROIG o va variando la ONG que lo va presentando, el alternativo, no el oficial, digamos. No, el oficial, bueno, en realidad un informe alternativo, por lo que yo tengo entendido, lo puede presentar cualquier institución o cualquier red de trabajo que estime conveniente hacer valer su opinión en Ginebra. Va a ser decir que en realidad estos derechos están siendo violentados y queremos un cambio. Por eso supone que una vez que uno hace este informe, lo entrega en Ginebra, Ginebra tiene que entregarle al país una devolución, que son las famosas recomendaciones amigables. Yeah. Y el país tiene que dar cumplimiento a esas recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones están una ley de protección de infancia que todavía duerme en el Estado y todavía no logramos sacarla. Y ya hace muchos años que estamos, bueno, igual como Radio ONG, estamos peleando por sacar adelante esa ley. Oye, ¿y qué salió? ¿Qué, cuéntanos, qué, eso, ¿cuáles fueron los resultados? Lo más importante. Claro. Mira, generalmente, bueno, y eso radica, son 5 ejes que se trabajaron. Los derechos más vulnerados, educación. El derecho a la familia, derecho a salud, el derecho a la recreación, participación, esos son los 5. Ya. Sí. Sí. ¿Y hubo como alguna contradicción un poco entre lo que arrojó el informe oficial con el de usted? ¿O algún punto en que hayan estado en contraposición? Es que en realidad el Estado, la posición que ellos tienen en que todo está por solucionarse. Por darte un ejemplo, el tema de contaminación. Bueno, desde la octava región, la mirada en realidad la que podemos manejar yo más que nada. Los chiquillos que más pelean el tema de la contaminación en cuanto a todas las termoeléctricas que ellos tienen y viven a diario. Ajá. Para la estamos hablando de la zona de Lota. De Lota, Coronel. En cambio, para a nivel nacional eso para ellos no es un problema. Y ahí vienen las colegas. Sí, ahí vienen llegando. Saludos. Pero síganos contando por mientras que siga instala. Contando mientras ellos se instalan. Por otro ejemplo, para el Estado no es un problema el tema de la contaminación a nivel nacional, o le bajan el perfil. Para los chiquillos no es así, para ellos es un tema muy fundamental y que lo defienden donde sea que ellos vayan. Igual el tema de educación, de cierta manera el maltrato que sufren desde los mismos docentes, que no se les reconoce ni se les valida. Uh-huh. Desde el Estado tampoco se va a hacer esa mirada analítica. Porque supone que todos estamos bien, está todo marchando bien. Es como ese letrerito, estamos trabajando por usted. Una cosa, sí. Ya. Yeah. Estamos conversando, perdón Julio, estamos conversando con Cristina, representante de la red de ONG de Infancia y Juventud. Damos espacio por mientras a la gente que se instale, mientras yo relleno, entre comillas. Tengo apagado el micrófono, así que pueden hacer todo el ruido que quieran. Por mientras, recordamos las instancias en las que pueden participar, comunicarse con este programa, conversar con nosotros, dar su opinión o incluso pedir un tema, alguna canción que quieran escuchar, escribir con el hashtag Cerro a la Izquierda en redes sociales, en Twitter principalmente, puede escribir en nuestro fanpage en Facebook, mandar un mensaje o postear en Cerro a la Izquierda, nos puede encontrar así en Facebook como Cerro a la Izquierda, o puede llamar al 041-252-2151. 041-252-2151, el número de teléfono con el que usted puede llamar para comunicarse con nosotros. Saludamos a la gente que nos está escuchando por la señal FM aquí en el 107.3, en el dial de Concepción, al 107.5 FM, la gente que nos está escuchando en radio a través de los aires de Radio Villa Francia en la comuna de Estación Central, o en las respectivas señales online de ambas radios. Saludamos a nuestro medio amigo www.profinando.com, donde pueden encontrar semana a semana los audios de este programa, incluyendo este. Puede en agencia de noticias medio a medio.org, que también están subiendo nuestro programa en formato podcast, y a la ya saludada Radio Villa Francia. Creo que ya está todo en orden, podemos seguir la conversación. Parto saludando inmediatamente entonces a la voz que escucha todos los viernes acá acompañándome, el Gama. ¿Cómo está, Gama? Un poco cansado, compañero Jano, pero bastante alegre, bastante feliz de estar nuevamente junto a todos nuestros amigos y amigas de que nos están escuchando tanto en los aires de la radio Voz de la Mujer, así como en los aires de la radio Villa Francia en la región metropolitana. Pasa a saludar a las invitadas, que Cristina ya está presentada y al público la conoce y ha conversado con nosotros, pero llegaron dos personas más. Así es, Jano. Me gustaría saludar a Elizabeth Leal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también a Valesca Carrillo, sí. Valesca Carrillo. Ellas también son partícipes de la ROIG, que como ven, decían mis compañeros anteriormente, es la red de organizaciones, red de ONGs de infancia y juventud, que es como la orgánica que agrupa a todas las ONGs y organizaciones que están luchando para los niños y niñas de este país. Si bien estábamos hablando del informe alternativo de los derechos de los niños y niñas en Chile, tenemos el privilegio de tener en nuestros estudios a una de las niñas que fue a Ginebra a exponer el informe alternativo allá mismo a la comisión que se encarga de estos asuntos. Así que, Elizabeth, ¿podrías tú contarnos cómo fue esta experiencia para ti de ir a Ginebra a contarle al mundo, contarle a todas las organizaciones que se agrupan en ese foro para conversar acerca de los derechos de los niños y niñas? Claro, la experiencia, primero que nada, es muy enriquecedora porque nos da la oportunidad de nosotros, desde el punto de vista de los niños, poder presentar a las distintas organizaciones que se hacen presentes en el Comité de Derechos Humanos, para así poder representar a este país que ciertamente está siendo tan vulnerado en estos años, y también así informarle a los integrantes del comité las distintas realidades que estamos sufriendo, las problemáticas que estamos teniendo, y así presentarle nosotros nuestra, ¿cómo decirlo? ¿Postura? Postura en cuanto a lo que está teniendo el gobierno, en cuanto a la en cuanto a que nos ha defraudado un poco, porque ciertamente no tenemos ninguna ley que esté resguardando nuestra integridad, y así puede presentarle una serie de temas que se hizo basado en distintos trabajos sociales, que fue organizado más que nada por niños y niñas y de diferentes regiones. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Ya, de eso ya lo comentamos. Lo comentaron. Sí, ya lo comentamos. Pero un poco más o menos expusiste frente a un comité más o menos amplio. Claro, bueno, los miembros del comité son de distintos países, las funciones que ellos tienen casi todas las mismas. La postura que yo tuve en cuanto a la entrega de este informe es principalmente dar cuenta de lo que está pasando en temas de educación, vida en familia, salud, derecho ecológico, violencia, multiculturalidad, en sí muchos temas que los niños principalmente nacieron de ellos, y nosotros como representantes en este comité internacional poder dar cuenta de lo que ellos hicieron en este informe y poder presentarlo a los distintos miembros. ¿Cómo fue la recepción que hizo el comité del informe? ¿Qué les decían a ustedes? Bueno, esta instancia fue la primera que ellos tuvieron, porque antes no habían tenido la oportunidad de compartir con la sociedad civil, en este caso niños, de poder exponer sobre distintos temas. La recepción que tuvimos fue súper buena, tuvimos un buen recibimiento en cuanto a los integrantes del comité, y más que nada quedaron sorprendidos porque vieron en nosotros un gran desplante, un gran desarrollo en cuanto a la información que nosotros manejábamos, y también así orgullosos de que niños a nuestra edad se estén interesarnos en trabajar en estas comunidades, en distintas problemáticas que estamos teniendo hoy en día. Ya. Mira, estábamos hablando antes de que llegara, de si había algún tipo de contradicción o alguna diferencia entre el informe oficial y el que elaboraron ustedes. Claro, en esta instancia que nosotros tuvimos internacionalmente, se hicieron presentes la Corporación Opción y la ROI. En los dos informes que nosotros entregamos fueron similares. La única diferencia es que nosotros, nuestro informe alternativo de la ROI, teníamos integrado el derecho ecológico, cosa que la otra corporación opción no había contemplado, más que nada eso. Pero con respecto a la postura que había presentado el informe, digamos, del Estado de Chile, ¿se conversó eso o cada agrupación, digamos, o institución presenta su informe y ellos lo evalúan después entre ellos y no se comentan, digamos, las posturas? No, nosotros el día antes de exponer nosotros el informe alternativo tuvimos la oportunidad de juntarnos con aquellos miembros del Comité de Chile, de distintas organizaciones también, y poder conversar, poder conocernos y así poder enfatizar algunas problemáticas que estamos sufriendo más que nada. Y más eso. Ya. Me gustaría que entráramos un poco a picar sobre el informe, un poco a desmenuzar un poco de los aspectos que fueron mencionados en el informe. Acerca del derecho, los derechos de los niños y niñas relativos a la educación, ¿podrías contarnos cuál fue la postura que llevaron ustedes? Bueno, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día en la reforma, en algunas peleas que tuvieron los estudiantes, los tres temas que nosotros planteamos fue la gratuidad, la calidad y esto de la selección. Y el Estado, bueno, tomó dos de esos temas, que fue la gratuidad, y no tomó la calidad y eliminó esto de la selección. Lo otro, en cuanto a educación, es que los profesores no están siendo capacitados para poder enseñar, no están teniendo la capacidad abierta para poder trabajar con niños con diferentes dificultades. La educación aquí en Chile no es muy buena, que digamos, porque ciertamente tenemos varios niños que sufren de distintas discapacidades y muchos profesores no saben cómo enfrentar ciertas situaciones con aquellos jóvenes, niños, adolescentes que sufren estas discapacidades. En el tema de interculturalidad y educación, ¿pudieron visibilizar alguna vulneración de derechos en ese sentido? ¿Cómo? En el tema de interculturalidad. Explica sí. Lo que es interculturalidad. Bueno, cuando estamos hablando de interculturalidad nos estamos refiriendo a una forma que tiene el Estado de abordar la existencia de personas de diferentes etnias dentro de su mismo territorio. En este sentido, el paradigma de la interculturalidad apunta a que... ¿Qué es lo que es paradigma? Paradigma, ya, pero... Una visión. Visión de mundo, una mirada. Entonces, el Estado debe tener una mirada que sea tolerante y respetuosa de las diferentes etnias. Se entendió. Existen en este país. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue un poco los cruces que pudieron obtener en el tema de educación e interculturalidad? Bueno, así también entramos en el tema de la educación. Así también comentarlo que el Estado no está enseñando sobre los distintos temas de multiculturalidad. Nosotros como estudiantes, y me incluyo, no tenemos bien claro en qué consiste la multiculturalidad aquí en Chile. Las culturas que tenemos, los niños de hoy en día de básica media no saben cuáles son las tradiciones de distintas etnias de pueblos originarios, ya sean aymara, pehuenche, indígena, y así una serie de temas. O sea, ni siquiera... O sea, estamos mucho más atrás todavía. No se puede presentar esa visión intercultural que plantea Gama porque muchos niños y niñas todavía no están en conocimiento de esa interculturalidad. O sea, no se puede presentar o comentar algo de lo que no se sabe. Claro, y por eso mismo nace la discriminación hacia estos niños. Exacto. Que son de distintas etnias. Mira, ¿cómo puede ser que a un locutor del programa le suene el celular al aire? Hasta los mejores nos pasa, Jano, hasta los mejores. Pues. Silencio, bueno, al tiro. Mira, vamos a hacer una pausa musical y seguimos conversando. Al tiro nos vamos con una canción y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Haciendo Cerro a la Izquierda, entonces sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, a través de los aires de la 107.3 FM en el dial, Radio Voz de la Mujer, para la comuna de Concepción y alrededores, en transmisión conjunta con nuestros amigos de Radio Villa Francia en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, sonando por el 107.5 FM en la región metropolitana, dije sí. Recuerdo las instancias que usted tiene para comunicarse con nosotros, que es a través del hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda, nuestro fanpage en Facebook, que tiene el mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 252-2151, con el código de Concepción, que es el 041-041, entonces 252-2151. Saludamos a Gabriel, dice que nos escribe por Twitter, saluda a toda la gente en el Cerro de la Pólvora, escuchando, a @ Gabriel Alca. En Julio Gama, nos encontramos con nuestros amigos de la red de ONGs de Infancia y Juventud, que se abrevia ROI, quienes agrupan a todas las asociaciones de la sociedad civil, por valga la redundancia, que están luchando por construir una sociedad más justa y democrática para los niños y niñas de este país. Un mundo mejor. Así como por una institucionalidad que sea realmente capaz de asegurar los derechos de los niños y niñas. En el marco de esta conversación estamos dialogando con Elizabeth Leal, quien es representante de los niños y niñas de este país ante el Comité de Derechos de los Niños y Niñas de la ONU, y quien fue a Ginebra a exponer el informe alternativo de los derechos de los niños y niñas. Y oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué se sintió hablar en Ginebra frente a una audiencia tan grande? Lo primero, los nervios me mataron. Ya, bueno, si puede hablar al micrófono, porfa. Ya, bueno, los nervios me mataron al principio. Tenía un temor que fue en cómo me iba a salir la presentación, en que no se me fuera a ningún punto, en poder representar primeramente bien a los niños y poder pensar, encarnarme los roles que cada uno de ellos tomó en la entrega de este informe. Para volver un poco sobre... Una cuestión al margen. ¿Sabes tú de que no solamente fue Elia Ginebra, también fue otro chico que se llama Francisco Moyer? Porque es importante recalcarlo, porque él fue elegido de todos los niños que participan en esta red de niños a nivel de país. ¿Ambos fueron elegidos? Ella fue designada dentro porque era la que más representaba en la parte que trabajan los pueblos mapuche. Y este chico fue elegido por todos sus padres en Santiago. Yeah. Así que un saludo para él, Francisco Moya. Un poco para volver a lo que es el contenido de los del informe. ¿Cómo sientes que el informe representa el estado de los derechos de los niños y niñas en relativo a la salud y al bienestar de los niños y niñas de este país? Bueno, en temas de salud tenemos una gran problemática, puesto que cuando tenemos grandes emergencias, ya sea de gripe, cualquier incidente que pueda haber, influenza, la urgencia, la SAPU, colapsan, por así decirlo, dejando así largas filas de espera, niños en los pasillos, no hay medicamentos, no hay personal especializado para poder tratar estas distintas problemáticas. Y bueno, eso fue fuertemente lo que también nosotros como sociedad civil tocamos allá. Una consulta. Usted, bueno, lo que nos ha contado, plantean el estado de la cuestión, de cómo están diferentes áreas del potencial cotidiano de un país, digamos, la educación, salud, etc. Pero aparte de eso, también plantearon propuestas o miradas desde los niños de cuál deberían ser las reformas o los cambios que deberían hacerse para poder mejorar estas cuestiones que están fallando, según su punto de vista. ¿Recomendaciones? Exacto, nosotros, propuestas, recomendaciones. Bueno, nosotros en la entrega del informe hacemos recomendaciones a los miembros del comité para que ellos después hagan las recomendaciones al gobierno de Chile. Eso fue lo que nosotros... ¿Y cuáles fueron esas, algunas, digamos, que tú crees que son más importantes? En temas de salud, mejorar los espacios, también así el personal también, tenemos un gran problema en cuanto a eso y... ¿Y en otra área de educación, por ejemplo, que tú comentaste hace un poquito rato? Claro, que el Estado también tome en cuenta este tema de la calidad, que es tan importante, porque tenemos que estar educando a niños, jóvenes y adolescentes de una forma de calidad súper buena. El Estado tiene que hacer énfasis en este tema, y en cuanto a un sinfín de cosas más que están sucediendo y que ellos han hecho oídos sordos y han cerrado sus ojos y no han querido ver la realidad que estamos viviendo hoy en día como estudiantes y como aquellos que accedemos a la salud pública ahora en Chile. Y bueno, también presentamos en temas de salud la gran diferencia en cuanto a la salud pública y la privada. Eso fue uno de los temas también que tocamos. Con respecto al derecho a la participación y el derecho al esparcimiento de los niños, ¿cuáles fueron las propuestas que ustedes llevaron? Bueno, también podrías contarle a la audiencia cuál es el estado de este derecho en particular a la participación y al esparcimiento de los niños y niñas en este país. ¿Cómo ves tú ese tema de la participación acá en Chile? Bueno, las instancias de participación son más que nada por la ONG, las que se están preocupando más por este punto. En realidad nosotros como miembros de ONG estamos haciendo el trabajo que el Estado no ha querido hacer. Otra cosa que debemos así mejorar la participación de los niños, de las niñas aquí en Chile, para así poder también poder nosotros alzar nuestra voz en cuanto a las distintas problemáticas, lo que estamos sufriendo hoy en día, y así poder traer así solución a estos problemas. Pasando a otro ámbito que también está muy contenido en el informe y que también es súper importante para lo que es esta región en particular, nos quisiéramos referir al tema de los derechos medioambientales para los niños y niñas. Bueno, en este tema, en realidad, que para nosotros, para mí principalmente, es bien complicado, ya que yo tengo descendencia indígena. Bueno, mi punto, la representación que yo tuve fue representando a estos distintos pueblos originarios. Y bueno, la gran problemática que tenemos hoy en día es que se están abriendo muchas termoeléctricas, las forestales están dañando la salud de distintos niños, estamos quedando sin agua. Muchas comunidades no pueden plantar, no tienen ganados, porque simplemente las forestales están arrasando con todo. Lo otro, la hidroeléctrica están haciendo un gran daño, las termoeléctricas también. Hay un sistema de salud que está fallando, hay muchos niños enfermos por estas causas, y el Estado sigue aprobando más termoeléctrica, más hidroeléctrica. Y así también las forestales también están avanzando mucho más de lo que deberían haber estado. Y en este sentido, ¿cuáles fueron las recomendaciones que ustedes le hicieron a la comisión? Que haya una mayor fiscalización en cuanto a las empresas forestales, una mayor fiscalización a estas empresas que son de las hidroeléctricas, las termoeléctricas también, porque ciertamente los procesos que ellos tienen y los que entregan a la sociedad civil en cuanto al Estado son mirados con desconfianza, ya que nosotros no estamos al tanto de quiénes son los que lo regulan, cuáles son los requisitos que ellos tienen que tener para poder abrir esto, que si el Estado les pide algún énfasis en cuanto a la salud, para que no dañe el medio ambiente. Es un tema muy preocupante, porque en realidad ahora nosotros estamos sufriendo, hay muchos niños enfermos por causa de estas cosas, y el Estado aún así sigue dando hincapié a todo esto que hemos nombrado. A lo mejor Valesca o Cristina podrían aportarnos con algunas cifras relativas al drama medioambiental que estamos viviendo actualmente en esta región. Sí, mira, hace pocos días atrás salió en uno de los reportajes alternativos también, por supuesto, no oficiales, que en Coronel, por ejemplo, se proyecta la muerte de más de 3.000 personas producto de la asbestosis. Hoy día, hace muy poco, una semana atrás, reabrieron la Boca Mina, que es la termoeléctrica más grande que está en Coronel, y el proyecto completo considera 5 termoeléctricas. Entonces, nuestra preocupación hoy día es dónde está el Estado como principal garante de derechos. Entendemos que hay un sistema de economía de libre mercado, un sistema además que es tremendamente cruel con los seres humanos. El sistema neoliberal hoy día nos está despojando de todos nuestros recursos. Estamos entendiendo la naturaleza y el medio ambiente como un reservorio de plata. Entonces, mientras no tengamos conciencia ecológica respecto de esto, y empecemos a hacer energías más limpias y empecemos a regular, como dice Eli, la construcción de este tipo de empresas, no vamos a generar tampoco políticas públicas que consideren al ser humano en su integridad, protegerlo desde sus derechos. Entonces, en verdad, es un tema importante para nosotros. Lo hemos estado trabajando harto con los niños y las niñas, y no solo además las termoeléctricas. El Lota se está ampliando, Arauco, Celulosa Arauco, la planta que tienen ahí, que además contamina las aguas, que además merma la pesca y genera todo un daño colateral respecto de los sistemas que tienen las personas de subsistencia ahí. Mira, yo tengo una pregunta. Hablaron que representan a la... que tú tenías ascendencia indígena, y que hablaron un poco el tema de los niños de los pueblos originarios. Yo quería saber si en el informe que presentaron en Ginebra hablaron del maltrato que reciben por parte de carabineros muchos niños de las comunidades mapuches, que son golpeados, que son baleados y que muchos de ellos, y que hay niños en las cárceles en este momento. Sí, en cuanto a los temas de que tú me estabas planteando, sí, hicimos hincapié en cuanto a eso. En los pueblos originarios, más que nada los mapuches, se ha sonado fuertemente en cuanto a la violencia. Muchos niños están viendo cómo los papás están haciendo allanado en sus propias casas, cómo le están pegando, se están involucrando los carabineros en cuanto a la violencia, y ellos deben inculcar respeto y más que nada vulnera los derechos de ciertos niños, niñas y adolescentes que son como yo, que tengo descendencia indígena, que pertenecemos a ciertas comunidades, y que ciertamente la voz que nosotros estamos pidiendo no se está escuchando, las autoridades no nos hacen caso, no nos creen muchas veces cuando nosotros decimos las distintas vulneraciones que estamos sufriendo, incluso habiendo evidencia, no se hace justicia, y por culpa de eso hay muchas personas, muchos niños que están hoy en día tras rejas por culpa de muchos carabineros, por culpa que nos inculpan a nosotros por cosas que muchas veces no hicimos. Entonces yo me involucro también en este tema porque es súper triste que muchos niños estén encarcelados hoy en día por esto. Mira, a propósito de la violencia física contra los niños por parte del Estado, anda dando vuelta un comunicado que voy a pasar a leer, muy cortito, de un hecho que aconteció hace una hora atrás en Santiago y que involucra a menores de edad. En el Liceo Confederación Suiza, esto pasó a las 2 de la tarde. Dice, esta mañana pudimos conversar con Tamara Contreras, directora del Liceo Confederación Suiza, quien nos relata que a eso de las 7:40 de la mañana, en las esquinas de calle Lira con 10 de julio, esto en Santiago, habían barricadas en conmemoración del Día del Joven Combatiente. Llegaron carabineros de fuerzas especiales quienes lanzaron gas lacrimógeno para luego disparar perdigones hacia donde estaban los niños, o sea, los jóvenes del liceo. Resultando esta indiscriminada reacción, 3 estudiantes heridos con 9 balines cada uno alojados dentro de sus cuerpos. En estos momentos, la dirección del liceo se acercará a la comisaría ubicada en calle Chiloé para establecer la denuncia, y los estudiantes heridos son llevados de urgencia a la posta del Hospital Salvador, y acompañan las imágenes donde se pueden ver los balines incrustados en las piernas, en los brazos, en el estómago de estos jóvenes del liceo, sangrando mientras son llevados de urgencia, como decía, al Hospital Salvador para que les fueran retirados. No sé qué comentarios pueden hacer ustedes al respecto. Bueno, tristemente nada justifica la acción que ellos tomaron como policía. No comparto la violencia que están haciendo en cuanto a estos jóvenes, ya sean de distintas etnias, no importa. Nosotros tenemos derechos, y los derechos que nosotros tenemos, a que no se nos vulneren nuestros derechos. Y en cuanto a quienes promocionan justicia, quienes promocionan la no violencia, etcétera, ellos mismos están vulnerando nuestros derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy en día? ¿En qué se rige el gobierno de Chile? ¿La ciudadanía no tiene voz? No sé si la gente tiene miedo a poder dar su punto de vista en cuanto a estas temáticas. No sé en realidad qué es lo que está pasando, pero la gente tiene que estar consciente de que nosotros tenemos derechos y hacerlos valer. Pero ahí hay un claro ejemplo de una vulneración a los derechos de estos jóvenes. Claro, ahora tenemos que ver qué es lo que viene posterior a esto, cuáles van a ser las medidas que las autoridades van a tomar en cuanto a esta situación, y ojalá que estos niños que ciertamente están heridos se puedan recuperar, y así... no sé en realidad cuáles fueron las causas que llevaron a los carabineros a hacer este tipo de violencia, pero en realidad mandar mucha fuerza a toda la gente que está sufriendo esta situación. Continuando en el tema en el que estamos hablando, que es el informe alternativo del cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en Chile, me gustaría saber si conoces cuáles van a ser los pasos a seguir después de haber presentado el informe. ¿Cuál es el proceso que viene después de la presentación? Bueno, ahora falta que los representantes del Estado chileno se hagan presentes en el comité. Me parece que ahora a mitad de año van a hacer este encuentro. Y ahí el Comité de Derechos Humanos va a dar las recomendaciones correspondientes al Estado chileno para que así ellos vayan tomando medidas, y el Comité de Derechos Humanos también vaya exigiendo Y es un tema también que hay que recalcar, que cuando nosotros presentamos esta recomendación al comité, el comité se vio muy molesto porque las recomendaciones que nosotros hicimos fueron presentadas anteriormente y se han dado cuenta de que Chile no ha tomado estas recomendaciones que ellos mismos le han hecho a este Estado. Entonces podemos hablar de que hay una dejación por parte del Estado, pero que alcanza magnitudes internacionales. Claro. Solo mencionar, disculpa, que Chile es el único estado de Latinoamérica que no tiene ningún código, ninguna ley de protección hacia los derechos de la infancia. Eso ya es un tremendo indicador de que Chile no está cumpliendo con la implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Qué bueno que mencionas ese tema, porque una de las luchas principales a través de las cuales los niños y niñas de este país y también las distintas organizaciones de la sociedad civil están luchando en este momento es precisamente por una ley integral acerca de los niños y niñas. O sea, contarle a las personas de que en este momento Chile no posee una ley, no, tampoco posee una institucionalidad adecuada, ni tampoco miembros o instituciones que sean imparciales con respecto al actuar del Estado en contra de los derechos de los niños y niñas. A ti, Elizabeth, ¿Qué opinión te merece esta omisión por parte del Estado de Chile, la falta de una ley, la falta de una institucionalidad seria e imparcial, la falta de que hayan miembros empleados del Estado que sean imparciales y que estén encargados de ver esta ley? ¿Qué opinión te merece todos aquellos elementos? Principalmente la falta de compromiso, ya que hay muchas instituciones que han hecho hincapié a esta ley del defensor del niño y, bueno, más que nada sensibilizar a todos aquellos que tienen fuerza, que tienen poder en cuanto a la legislación de ciertas leyes, que nos ayuden a cumplir este sueño que nosotros queremos, es que haya una ley que proteja nuestra integridad de nosotros y de muchos niños también. Ya. Me gustaría, ya para ir cerrando la participación tuya en este programa, que pudieras contestar cuáles son los sueños y esperanzas que tienes tú como niña mapuche para con respecto a la niñez en este país de aquí a un futuro, esperemos, no muy lejano. Lo principal es que nosotros como niños, jóvenes y adolescentes conozcamos la hermosa cultura que tenemos en cuanto a los pueblos originarios. Lo segundo, en temas de educación, que el Estado se interese en también darle a conocer a los niños las distintas realidades, las distintas costumbres, tradiciones que tienen estos ciertos pueblos originarios. Y el sueño que yo tengo para los pueblos originarios, más que nada, es que se respeten sus derechos y no se estén vulnerando, porque ciertamente ellos hacen ver la voz, hacen sentir su voz y el descontento que tienen en cuanto a este Estado que está siendo tan vulnerador con los niños y niñas. No sé si el resto de las compañeras que acá nos están haciendo compañía podrían contar algún sueño o esperanza que tengan con respecto a la niñez en este país. ¿Podríamos partir por Cristina? El sueño, creo, mayor como red es lograr, después de 8 años de lucha, lograr concretar una ley de protección para los niños que viven en Chile, porque para mí eso es muy notorio. Cuando se empieza a trabajar, se empieza a trabajar por una ley de protección para los niños de Chile. Y ellos hacen alcance que no podemos luchar solamente por nuestros niños, porque aquí hay niños que son inmigrantes. Entonces, para cualquier niño que viva en Chile, esta ley tiene que tener la capacidad de protegerlo. Yo creo que como ROIG es nuestra mayor meta y nuestro mayor sueño en estos momentos. ¿Valesca? Sí, o sea, agregando lo que dice Cristina, nuestro anhelo hoy día, nuestra razón de ser es converger precisamente para poder aportar a la construcción de una ley de protección integral. También tiene que ver con que esperamos que los niños y niñas sean por fin considerados como sujetos de derecho, que ellos tengan voz y voto ellos, y que en algún minuto este puente que somos nosotros los adultos para poder luchar con ellos, por ellos, para ellos, no seamos necesarios. Entonces el día que nosotros no seamos necesarios y que la autoridad pueda escucharlo a ellos y a ellas, de sus propias voces, con sus propias inquietudes, yo creo que nosotros los adultos que trabajamos hoy día en fortalecer este o abrir más bien los espacios de participación, vamos a estar más que pagados. Así que nada, nuestro sueño finalmente es una niñez protegida, es una niñez promotora de sus derechos y por supuesto ejerciendo sus derechos en todos los sentidos. Pues bien, ya nos estamos yendo a una pausa musical. Me gustaría darle las gracias por haberse dado la molestia de venir a este cerro tan alto. casi nos mata con taquicardia. no es menor, de hecho. Así que dejarlas cordialmente invitadas a todos, bueno, a todas en realidad, para cuando se les ofrezca, tanto como red, así como en lo personal, venir a posicionar algún tema relativo a lo que es la niñez, que finalmente es lo que a todos nos debe convocar. Así que muchas gracias por haber participado. Gracias a usted, por seguir abriendo espacio de participación, por tener una radio, un espacio que también apuesta a la democracia, la Eli como protagonista hoy día de un proceso que es grande, que no solo está ella, que no solo representa Visión Mundial, sino que representa a miles de niños y niñas en Chile. Así que yo creo que al revés, las gracias para ustedes que podamos ocupar este espacio para poder hablar sobre los temas de niñez hoy día. Okay. Bien, muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos con una pausa musical. Escuchamos dos canciones, primero Nano Stern con La Llama de la Impotencia, y luego una canción que nos pidió un auditor, Gabriel, que quiere escuchar a los Rage Against the Machine. Así que vamos con esas dos y a la vuelta seguimos con Cerro a la Izquierda. Abramos todas las rejas para que la libertad camine por la ciudad y la descubra perpleja. Esta es una historia vieja, vieja como este país, una infección de raíz que no se cura de pronto y que no cubre ni el monto de un empresario infeliz. Antes de empezar a arder, que ya no hay nada más que hacer. Cuando no quedan opciones, no vengan con bendiciones. Cuando el infierno está aquí, cada quien dentro de sí encuentra su propia llave, descifra la propia clave para liberarse por fin. Salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. El fuego de

Cuando son las 6 de la tarde con 12, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda por la 107.3 para Concepción, por Radio Voz de la Mujer, y la 107.5 Radio Villa Francia, en Estación Central en Santiago. Estuvimos conversando con la gente de Roig, el tema de la infancia, los derechos del niño y la niña, etcétera, etcétera. Voy a aclarar que el tema anterior fue pedido por una auditora. Igual era buen tema. Sí, sí, no, Reich Against the Machine. Bien, bien. Buenos auditores, ¿cachai? ¿Le gusta buena música? Estamos bien enfocados en nuestro nicho. Sí, no, sí, es buena canción, solo que no sé si yo la hubiese puesto así como por las mías. Claro. Pero era buena canción. Ya, pues, entonces, dicho eso, tenemos hartos temas que tocar esta semana, ¿cierto, Jano? Cuéntanos un poquito que... ¿Cuáles son? Pero, ¿podrías decir las instancias para participar y comunicarse con nosotros? Ya, pues, mientras. ¿En qué topamos? Tenemos tres instancias fundamentales, que son el Facebook, nuestra página de Facebook es Cerro a la Izquierda, tal como suena. Tenemos el Twitter, que es @ Cerro a Izquierda, pero nos comunicamos con el numeral o hashtag Cerro a la Izquierda, hashtag Cerro a la Izquierda, y nuestro número de teléfono, que es el 041, el código de área de Concepción, 252-2151. 252-2151. Esas son las tres instancias que tiene usted para pedir canciones, para dar saludos, para retar, para putear, para felicitar y para un montón de cosas más. Para dar su opinión, exacto, para decirnos que está a favor, en que está en contra de algo que hayamos dicho. Exacto. Para pedir un tema. Aquí es pura democracia participativa esta cuestión. ¿Centralismo democrático? Claro, exacto. Ya. Queríamos conversar un poquito sobre lo que está pasando en el sur, bueno, lo que está pasando en Chile en realidad, desde diferentes ámbitos, ya, en tanto climatológico, político, y, por ejemplo, lo que sucede en el sur con la quema de la reserva forestal en la región de la Araucanía. Que cuando vemos que se están quemando árboles milenarios, digamos, araucarias que están datadas en, no sé, 800 años, 1000 años incluso alguna, y vemos la incapacidad del gobierno central, porque lamentablemente este gobierno es súper centralista, lo vemos en lo que sucede en la forma en cómo se responde a estas catástrofes, lo estamos viendo en el norte también, lo estamos viendo y lo vimos antes en el sur, en Villarrica, lo vimos en el terremoto, etcétera, lo venimos viendo hace mucho tiempo. Entonces vemos la nula voluntad política de solucionar los problemas de raíz y de darle una solución concreta y rápida, como pueden ser, por ejemplo, estos aviones gigantes que podrían haber evitado no sé cuántas miles de hectáreas van quemadas. Como 6.000 y algo, no tengo el número exacto, pero son muchísimas, y como decías tú, es un daño que va a tardar siglos en recuperarse. Claro, es un daño que más allá de que tarde mucho o poco, es un daño que nosotros lo vamos a palpar, digamos, nuestra generación no va a ver esos arbolitos de nuevo ahí, ¿cachai? Y también tiene que ver, bueno, uno puede decir, vale, es una cuestión climatológica, es un accidente, no sé cómo se le puede llamar este tipo de cuestiones, pero también tiene que estar la respuesta, los protocolos, y los mecanismos para poder evitar este tipo de cuestiones. Ya sabemos que desde la octava región hacia el sur, desde la séptima, mediados de la séptima, digo, hacia abajo, están las forestales, sobre todo en la región del Biobío, y más abajo con el bosque nativo, mucho más importante que los pinos de no sé cuánto que tienen aquí. Debiesen haber formas y mecanismos claros para poder evitar estas cuestiones, no solamente los que tienen las forestales, porque créalo usted o no, las forestales tienen mucha más preocupación que el Estado de Chile por los árboles que ellos plantan en la región del Biobío. Tienen helicópteros, aviones, monitorean. Claro, porque es una inversión económica. Claro, pero sí, no, estamos de acuerdo en eso, pero más allá de la inversión, esa cuestión no debería pasar, digamos. Ahora el asunto, bueno, quizá la misma ineficiencia del Estado, de las autoridades para tratar de solucionar este tema, da para ponerse un poco conspiranoico, porque es como, ¿será que no quieren apagar los incendios a propósito para así tener más terrenos despejados, más terreno libre para que quede disponible para futuras plantaciones, que uno daba a preguntarse muchas cosas porque llega a ser casi increíble la falta de respuesta, claro. Sí, casi como si quisieran que se quemara. No sé, yo creo que tiene que ver con hartas cosas, y no sé, una de las principales, no sé cómo llamarlo para no ser reduccionista, pero a mí me parece que mucha gente en este país trabaja y funciona a la fuerza, digamos, picanear. Si no te picanean, no haces lo que tienes que hacer. Y cuando te picanean, lo haces rápido y lo haces mal. Y así funciona la institución en Chile, y muchas cosas, digamos, no solamente las instituciones. Funcionan picaneándote. Y la ONEMI es un claro ejemplo de esa cuestión, pues. Es una institución completamente desarmada, sin mecanismo, que hay que reestructurar completamente y que obviamente no ha dado el ancho estructuralmente y menos de forma individual de la gente que trabaja ahí para ordenar y para resolver este tipo de conflictos cuando se desarrollan, digamos, ya sea incendio o lo que está pasando en el norte. Así es. No sé, Gama, ¿tú tienes algo que decir al respecto del incendio en bueno, que ya lleva consumido más de 6.500 hectáreas en los parques nacionales China Muerte y Conguillío? Bueno, lamentar tales sucesos simplemente develan la voluntad, la falta de voluntad del Estado de Chile por dar respuesta a las emergencias que ocurren en los territorios de diversas partes de este país, sobre todo los que se encuentran en las regiones Entonces, claramente vemos que hay una falta de voluntad, una falta de recursos. Claramente podríamos... Yo creo que no faltan recursos, pero voluntad sí. Bueno, y trabajo serio. Puedo concederte aquel punto, porque por ejemplo, si hubiesen privatizado, no sé, el parque, a lo mejor lo hubiesen cortado todo el bosque milenario, hubiesen plantado pinos y hubiesen tenido en un 2x3 a los helicópteros tirándoles agua a los pinitos para que no se quemen. Claro. Entonces, claramente vemos que hay una negligencia con respecto a aquella situación, así como las peleas que están ocurriendo al interior de las instituciones encargadas de las emergencias en este país. Sí, hay un desorden ahí que se viene arrastrando hace mucho tiempo, digo. Desde... Lo que pasa es que, a ver, antes del terremoto que pasó aquí el 27 de febrero del 2010, ¿qué gran desastre natural habíamos tenido? Yo no tengo muy buena memoria, pero ayúdame tú. Pueden ser la inundación del 2006. Claro, que yo la sufrí en carne propia, digamos. Eso fue el sector de Collao, Los Frenos, Los Lirios, aquí en la octava región. No, en varias partes, la ribera del río Biobío, en Hualqui, en Santa Juana, en casi toda la región. Eso, hecho, y eso fue Los Ángeles. Fue dos años, me recuerdo. Fue 2006, 2008, algo así. O por ahí. 2006. Y 2007. Sí, no lo sé. Pero la del 2006 fue la grande. Y antes de eso... En el tiempo cercano no recuerdo, pero obvio que han habido siempre. Claro. Pero no sé, yo siento que esa institución, la ONEMI, no había estado como... No sé qué otra palabra ponerle, pero se la había estado tirando por 20 años después del terremoto del 85-86, con pequeñas cositas por aquí y por allá, vigilando los volcanes, así, un poquito de humo por acá, más azufre por allá. Y no pican, no chicotearon los caracoles, no se organizaron, no estructuraron un protocolo, nada, hasta que llegó el 27F, pum. Y nos dimos cuenta de que no existía nada, que no tenía teléfonos satelitales. O sea, no tenía. Me acuerdo esa imagen patética de la Hillary Clinton pasándole un teléfono satelital a la Michelle. Como que le pasa la mamadera a la guagua. Es como, yo, tu padre, te vengo a dejar un teléfono. Es que bueno, ahí también debes considerar finalmente a dónde se van los recursos en este país, porque si bien por un lado tenemos un sistema de emergencia sumamente precario, sumamente improvisado muchas veces, solo basta decir que hasta antes del terremoto la ONEMI en la octava región eran 8 personas, uh-huh. Una oficina con 8 personas, no tenían ni siquiera bodega, así que yo creo que el único servicio que tenía menos gente era el de la PDI, que estaba del cibercrimen. Eran como 4 pelagatos jugando Dota. algo así. Pero la UNEMI estaba, la UNEMI y después venía ese. Ya, pero un poco... ¿Qué es Dota? Un juego online. Pero ¿qué? Por un lado tú tienes un sistema de emergencias, o tienes a la UNEMI sumamente debilitada. Por el otro lado tienes a la institución de los militares, que tienen de todo. O sea, fueron los únicos sistemas de comunicación que no se cayeron. Una institución más o menos con muchos recursos, con grandes capacidades organizacionales y de personal, que simplemente tampoco dio mucho el ancho, que digamos, y tampoco fue utilizada. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que no fue utilizada? No fue utilizada de la forma adecuada, bajo un manto. ¿Cuál es como la forma? Sí, de... po. En vez de tener unas fuerzas armadas que en tiempos donde no hay guerra, que ha sido la mayor parte de la historia militar de este país, en vez de tener un montón de fuerzas armadas ahí jugando a la guerra, ¿por qué no dedicar estas fuerzas armadas a hacer cosas que realmente sean útiles para la sociedad? Como por ejemplo, en vez de comprar aviones de guerra, comprar helicópteros, que son mucho más útiles en estos casos. Sí, pues eso es lo que se comentaba la semana. O que en vez de tener miles de... F-16. Miles de funcionarios de militares jugando a la guerra, ¿por qué no tener miles de funcionarios capacitándose para combatir los incendios forestales en el sur? De hecho, eso ocurre en muchos países que en tiempo de paz los efectivos militares hacen cosas útiles. En vez de tenerlos de ociosos, decís. Sí, vale, pero esa es un... Estoy de acuerdo, pero me parece que es un poco injusto con alguna población que es militar, digamos, que es la que está en zona extrema. Y la que se dedica, por ejemplo, a abrir camino, abrir sendero en lugares como, por ejemplo, como el desierto o al sur, el extremo sur. No, si nadie dice que no hacen... Estoy de acuerdo con el fondo, pero... Podrían hacer mucho más de lo que ahora están haciendo. Sí, evidentemente que sí. Oye, pero lo que hay que estar atento, sí, es que esos terrenos que se han quemado, ¿cuál va a ser el uso que se le va a dar posteriormente, digo? Y no hay que permitir de que llegue una empresa forestal a decir, bueno, como estos terrenos ya están, ya no tienen bosque nativo, ahora tenemos la libertad para comprarlo y seguir expandiendo el área cultivable de pino, radiata o euca. Sí, pero es que igual tenés que pensar que una gran parte de la hectárea que se ha quemado, digamos, o del sector que se ha quemado, reserva nacional, pues según yo tengo entendido, ¿sabes? No se pueden vender, digamos. Bueno, en este país ni siquiera los derechos de agua son... No, pero es que no se pueden vender porque hay bosque nativo, pero ahora que desapareció el bosque nativo, bueno, sí. Hay que estar atento cuál va a ser la siguiente jugada, porque yo creo que las forestales se deben estar sobando las manos con esos terrenos. Uh-huh. Son 6.500 hectáreas hasta el momento, lo que no es para nada menor. Y no. Además que hay que considerar de que esas cochinadas de los eucaliptos o los pinos crecen en cualquier parte. Sí, pues pueden decir, oye, si nosotros no plantamos, llegaba aquí las semillas por el aire. Claro, en vez de tirar agua, tiran semillas. O sea, los van a tirar de los aviones. Claro. Oye, y manteniéndonos acá en... Bueno, esto en la región de la Araucanía, pero que es como parte del centro-sur. En Lota y en la provincia de Arauco han habido manifestaciones muy fuertes de los pescadores artesanales. Hubo corte de camino de los pescadores en Lota, por ejemplo, exigiendo la derogación de la ley de pesca. Y entre su acción está la notable, que yo quiero destacar y que me causó mucha alegría cuando me enteré. No es que haga un llamado al terrorismo ni nada de eso, pero es que me pareció notable. Que fue la quema de un vagón de ferrocarriles. De la celulosa. Ah, que estaba lleno de celulosa. De celulosa, sí, de Selco. Como en los viejos tiempos, los trabajadores quemando el ferrocarril. Como en los buenos tiempos, ¿o no? Bueno, yo creo que solamente, bueno, en este momento solamente me queda solidarizar con aquellas familias que lo están pasando mal, lo están pasando de una forma que no es la debida, porque si es que los pescadores han llegado a este extremo de arriesgar su vida en estas protestas, de exponerse a la violencia del Estado, es porque poseen una desesperación. Hay desesperación, sí, ahí, porque claro, si finalmente los pescadores ya se les acabó la cuota de pescado recién en marzo, ¿qué van a hacer el resto del año? Oye, a propósito de la represión que decís tú, que fue violentísima, esta imagen aquí, no se nos olvidó preguntarle a la gente de la ROIC, de muchos niños afectados por la consecuencia de los gases lacrimógenos. En la fotografía hay hartos niños con mascarillas tratando de soportar el espeso aire que debe haber sido ahí en Lota. Bueno, así es. Yo conozco más o menos de cerca el caso. De hecho, estoy trabajando en Lota, así que ayer, bueno, y dentro de la semana fueron muchas las organizaciones que se pronunciaron en contra del actuar violento de los funcionarios de policía, en contra de las comunidades que están en pie de resistencia, en contra de las políticas privatizadoras del Estado de Chile. Así que, bueno, también podemos cuestionarnos hasta qué punto sirven estas declaraciones o estas condenas en contra del actuar violento del Estado. No, sí, pero hay que destacar que fue muy violento. Bueno, quemaron un vagón de la celulosa Celco y atacaron la pesquera Camanchaca. Los pescadores movilizados en Los Rojas quemaron 3 vagones del ferrocarril y, bueno, atacaron la pesquera Camanchaca exigiendo al gobierno la derogación de la ley de pesca, o como le dijeron en su tiempo, la ley Longueira, la cual los tiene en la miseria ínfima debido a las cuotas, a las pequeñas cuotas de pesca que le otorga como artesanales, cuanto a la distribución de la torta entre ellos y los industriales. Y los pescadores industriales, justamente. Sí, ahí hay una cuestión súper de fondo que me gustaría comentar para contextualizar un poco por qué es importante el tema del pescador artesanal y por qué nosotros le damos importancia y hablamos sobre su lucha. El hecho de que existan caletas y de que existan pescadores artesanales garantiza que gran parte de la población más vulnerable de esa localidad va a tener proteína de muy buena calidad a muy bajo costo. Es decir, va a poder disfrutar de un alimento sano, nutritivo, y bueno, que se puede preparar de muchas formas, digamos, muy, muy rico, digamos, muy gustoso, sabroso, a un costo democrático, no sé cómo llamarlo, digamos. Un costo accesible. Accesible. Lo que se hace es, bueno, como se ha hecho con todas las otras cosas, privatizarlo, que vengan unos barcos gigantes, se lleven todo, después te vendan una lata a precio de lo que te va a costar un kilo de pescado. Y ojo, un pescado que está pero repleto de sodio. Entonces, claro, lo que hace la pesca artesanal, más allá de permitirle subsistir a esta gente que trabaja en eso, es que de cierta forma democratiza el acceso a una proteína súper importante para la vida de las personas, digamos, que son los peces. Y una proteína, no sé si será la palabra más indicada, pero como limpia. Exacto. Imagínate. O por lo menos mucho más limpia que la que se extrae de la que consumen de la carne, por todo el proceso que de la industria de la carne que está llena de hormonas, de antibióticos, justamente, que también terminan contaminando nuestro cuerpo. Sí, imagínate el tema del, no sé, del loco. ¿Qué persona con el sueldo mínimo va a ir a un restaurante a comerse un plato de loco? No va a poder, porque tiene otras prioridades, evidentemente tiene prioridades que... Tiene que comprarse un iPhone. Que saldar. Ese comentario lo voy a hacer como que no... La camiseta al colo. Como que no lo escuchamos. Como que no lo escuchamos. Insisto, a la hora que tengamos micrófonos individuales, Gama va a salir para atrás. Sí. Ya, puta Gama, viste, me perdiste, se me voló la paloma, como dicen los colombianos. Déjame comentar esto entonces. Oye, pero espera, antes de cerrar el tema, como decía el Julio, sí, pues, un acceso a una proteína, entre comillas, mucho más democrático, porque si consideramos las clases como más pobres en Chile, su principal fuente de acceso a la proteína son el pollo, la cecina y la mortadela y los huevos, que no digamos que es la mejor forma de alimentarse. Todo lo contrario, a menos que sea huevito azul, claro, de gallina araucana. Claro. Ay, bueno, espera, le mando un saludo a Severina, pero Gama, que tranquilo. ¿Cuál es la desesperación, la incontinencia verbal? Le mando saludo a Severina, que nos... arroba Severina Portea, que dice saludos desde Talcahuano, así que saludos para ella. Bueno, un poco para no, pero antes, continuar

en el hall de la Intendencia de la Región de Biobío, que se encuentra actualmente en el barrio Estación, en la ex estación de ferrocarril. Así es, Jano, muchas gracias por tu complemento. ¿Ya? ¿Se tomaron entonces la Intendencia? ¿Y sabes cuáles son los motivos y más o menos cuánta gente? Bueno, dentro de los motivos que llevan a estos sindicatos a protestar en el hall de la Intendencia están las precarias condiciones de trabajo a las cuales estas mujeres se enfrentan, porque ellas generalmente trabajan por el sueldo mínimo, pero deben cumplir horarios bastante extensos con responsabilidades que muchas veces exceden con creces sus capacidades y, bueno, también las obligaciones por las cuales ellas están... Ellas deberían, sí, claro, contratadas. Sí, ellas generalmente están contratadas como apoyo de o apoyo a, no sé, en aseo o en, claro, administración o en cualquier otra instancia, pero generalmente suelen cumplir funciones que van mucho más allá de ser un simple apoyo. Hay un abuso, digamos. Un abuso descarado por parte de muchas instituciones, de ya sea del mundo público, así como otras organizaciones sin fines de lucro, que muchas veces se basan sus actividades en contratar mujeres de proempleo. Oye, y quería preguntar, yo se me voló la paloma. Bueno, también me gustaría un poco comentarles a las personas que son de Santiago y que tampoco están muy familiarizadas con el programa Proempleo, que acá en la región de Biobío es muy potente. El programa Proempleo es básicamente un seguro de cesantía con contraprestación para las contraprestación? Beneficiarios, que les dan cierta plata, que en este caso es un salario mínimo, a las mujeres cesantes dueñas de hogar en condiciones de vulnerabilidad, para que con este dinero ellas deben moverse durante todo el mes y a la vez deben dar una contraprestación, es decir, retribuir trabajo, este trabajo, monto, a través de un trabajo en alguna institución sin contratos. Firman contratos con Sense, creo. Ah, ya. Es como una versión 2015 del PEM y el POJ. Así es más o menos la misma lógica. Y que acá nació a propósito del terremoto. No, Jano. ¿No? Esto viene de mucho antes, viene del año 1997, para la crisis asiática, cuando acá pegó muy fuerte en esta zona, cuando estaba de ministro Aninat y decía que la crisis... ¿Te acuerdas, no? Sí, piensa positivo. Sí, bueno, Aninat, el creador de ese gran spot. Cuando decía que la crisis iba a durar un par de meses, no, estaba equivocado, duró muchos años en esta zona. Bueno, como todos los economistas. Y eso creó una cesantía de corte estructural en la región de Biobío. Y bueno, las autoridades en Santiago, a nivel central, no hallaron mejor estrategia. En un acto de creatividad magnánimo, crearon el proempleo. En un acto ya, pero de creatividad totalmente fuera de lugar, recurrieron al triste ejemplo de la dictadura, al triste ejemplo del PEM y el POJ, y crearon un programa de empleo directo que ahora está denominado como proempleo. Pero eso... Dale. No, que iba a decir que a propósito del terremoto fue que se disparó al nivel que tiene ahora de gente que está cubriendo, ¿o no? No, siempre ha sido bastante bastante cuantioso el programa. Porque yo recuerdo cuando se hablaba de, bueno, con una de las medidas de compensación para la zona por el terremoto, que fue subsidiar el transporte de las micros, también estaba incluido como casi triplicar la gente que cubría el proempleo. Bueno, es que en realidad ese programa de empleo directo generalmente lo amplían por cualquier cosa. Por ejemplo, puede para el tema de las para el tema del cierre de las minas, también en Lota, en Coronel, también ellos decidieron ocupar esta política de empleo para absorber la mano de obra que no ya iba a quedar cesante. En mi zona, que el interior, digamos, también está el proempleo. Y de hecho, en esta zona hay 16.000 cupos de proempleo, si no mal recuerdo. Oye, pero más allá de la historia del proempleo, que puede ser interesante conversarlo, ¿cuáles son los motivos, digamos, y qué se consiguió? ¿Cuáles fueron las consecuencias, entre comillas, que sucedieron después de la toma de la Intendencia? Que era básicamente esa noticia. ¿Puedo leer un poco así, bien a la pasada? Que aquí estoy viendo la foto que subió el periódico Resumen, ¿Ya? Que hizo una nota al respecto de esta toma. Un saludo para nuestros amigos de Resumen, sí, también. Y voy a leer así bien a la rápida los carteles con los que fueron estas mujeres a la intendencia. Decía, hay plata para robar y para trabajar. Bachelet, los cesantes por nuestra dignidad, que debemos ser tus hijas. Había uno bueno que decía Guatón. Sí, aquí está Guatón Dávalos, queremos los cesantes ser tus hermanos para no cagarnos de hambre. Ese está bueno. Entre otros. Bueno, una de las peticiones de estos sindicatos de mujeres cesantes es que este programa se amplíe tanto en la cobertura, que hayan más cupos para las personas que se encuentran sin trabajo en la región en esta zona, en la octava región, así como se amplíen tanto los salarios, que hayan más facilidad en términos de transporte, porque ustedes comprenderán de que una persona ganando el sueldo mínimo y que tenga que movilizarse para trabajar ya está gastando parte considerable de su salario. Cerca de 30 mil pesos. Oye, ya para... Vale. Quedan más o menos... Sí, eso te voy a comentar acá. 10 minutos. Que pasáramos a... Bueno, antes de cerrar, obviamente mandarle ánimo, salud, fuerza a las chiquillas que están ahí en la lucha del proempleo, y ojalá puedan tener mejores y resultados de su movilización. Pero pasemos al último tema, Gama, que obviamente no podemos dejar de tocar, que es lo que está pasando en el norte de Chile, en el norte grande. Norte grande, creo que, ¿o no? Yo soy malo para esas cosas. Norte chico. Norte chico, vale. O sea, en realidad es desde la segunda hasta la cuarta región. Bueno, las personas que nos escuchan comprenderán que como somos sureños no somos grandes especialistas en geografía del norte. Claro. No, pero como digo, en la segunda o la tercera región, pero las comunas más afectadas son Diego de Almagro, Chañaral, Copiapó, que es la más afectada, y Tierra Amarilla. Sí, bueno, decir lo que ya se ha dicho, que más o menos que hay un núcleo de... ¿Cómo se llama? Un núcleo alto, frío, algo así. Que es diferente a un sistema frontal, que es lo que siempre sucede en invierno y por eso hay lluvia, etcétera, etcétera. Esto no es un sistema frontal normal, sino que tiene unas características distintas. Ya, y quizás por eso es la forma en la cual se ha desarrollado, digamos, las precipitaciones, que han sido muchas en muy poco tiempo. Y claro, hay datos súper rígidos, como el que llovió en 6-7 horas lo que llueve en un año o en dos años, digamos, en ciertos sectores del norte. Ahora, si bien esto es un como dices tú, llovió en un par de días lo que a veces llueve en años, es una tragedia ambiental que se ha visto gravemente, bueno, no me gusta decir, valga la redundancia, pero no me queda otra, agravada por las condiciones del terreno, las condiciones en que se ha ido instalando la industria minera en esa zona. Creo que Gama quería hablarnos algo de los relaves. Bueno, así es, compañeros. Me gustaría poder comentarles que expertos del Observatorio de Conflictos Medioambientales han denunciado que no está totalmente descartado la posibilidad de derrames de producto de la existencia de estos relaves en las zonas afectadas por los temporales allá en el norte, porque hay que considerar de que Chile es un país con 100 años de minería. Entonces, la zona, si bien no se encuentra tan densamente poblada, sí posee mucha gran cantidad de residuos y relaves que, si bien son pequeños, en alguna instancia, bueno, hablando de los primeros relaves históricos, sí pueden causar muchos daños. Bueno, hay que considerar que... No sé si todos entienden qué es un relave, digamos. Un relave, bueno... Es como para ir contextualizando. Un relave es una acumulación de los residuos de la minería a gran escala, ya sea del cobre y de otros minerales que se extraen por allá en el norte. Dentro de estos residuos se encuentran una gran variedad de sustancias tóxicas como plomo, mercurio y otros metales pesados que, una vez incorporados al organismo de las personas, es muy difícil de eliminar y van generando daños acumulativos a lo largo del tiempo. Daño renal, hepático o en otros órganos. Una periodista de TVN dijo en un tuit al aire, no recuerdo, dice: el agua en Copiapó ha arrastrado relaves. pero aclaro que no son relaves mineros. Dice como, ¿quién más hace relaves? ¿La gente? Es que no sé, TVN, weón, ya. Y aparte que basta con ver el color del fango que está arrastrando, es súper gris, tiene como un café muy, muy medio grisáceo, que no es el agua que, por ejemplo, se ve acá en Conce cuando hay inundaciones. Claro, con barro. Tiene una tonalidad distinta. Uh-huh. Una tonalidad grisácea. Aunque oficialmente, según tengo entendido, no han dicho que, valga la redundancia, oficialmente, que sean, ¿cómo se dice? Relaves de mineros tóxicos. No, que sean rebalsado relaves de mineros tóxicos. Oficialmente está descartado, pero ahora podríamos entrar a ver a picar, si le creemos o no al estajo. Claro. Claro, pero el asunto es que esto es una tragedia de origen natural, pero que ha sido agravada por las condiciones en que se ha instalado la industria allá en el norte, que, bueno, como toda industria, no tiene ningún tipo de consideración con el posible daño que pueda hacer a las personas que habitan las comunidades. Lo importante es ganar plata nomás. Hay que considerar que no existe ningún tipo de minería sustentable, Jano. No. Ningún tipo de minería trae progreso o trae riqueza a quienes viven en las inmediaciones o en la cercanía de los territorios en donde se enclavan estas minas. Al contrario. De hecho, como tú bien dices, es todo lo contrario. De hecho, toda la evidencia internacional apunta a que siempre va a haber un deterioro en la calidad de vida de las comunidades adyacentes a los enclaves mineros. En todas partes del mundo ha ocurrido esto. Oye, yo quisiera salir un poquito del tema que estamos hablando. Espera, a ver, es que antes de salir, pero, a ver, ¿qué tanto va a salir? No, un poquito. ¿Ya? El enfoque es distinto, pero el tema es el mismo. Quería aprovechar de dar los centros de acopio. Dale. Acá en la zona, digamos, para apoyar y ayudar, digamos, a la gente que lo está pasando mal. En Conce hay dos centros de acopio. Uno está en la Universidad Andrés Bello, que está en la autopista Concepción Talcahuano, digamos, 7100. Está al lado de INACAP, ¿cierto? ¿Usted sabe dónde queda? También está la Federación de Estudiantes de la U de Conce, que está en la Plaza Perú 119, en el segundo piso. Eso, más fácil llegar todavía. En Chillán, si es que alguien nos está escuchando, la Federación de la Universidad del Bío Bío, el campus Fernando May Didier, avenida Andrés Bello, sin número. Y en el campus La Castilla, avenida La Castilla, sin número, Chillán. Bueno, en la región metropolitana, para los amigos que nos están escuchando allá, está la Universidad Alberto Hurtado, que queda en Almirante Barroso 10, en el Metro Los Héroes. En la FEUSACH, en la USACH, obviamente, en el Patio Naranjo, en la sala 511, obviamente, en el Metro USACH. La UTEM, en 18390 Santiago. La FECH, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que está en Pío Nono 1, Providencia. La FAU. Y también está la sede del Móvil, Coquimbo 1410, Santiago Centro. La FEUC, Campus San Joaquín, Vicuña Maquena 4860, en Macul. Y también está la Universidad de San Sebastián, en Bellavista, número 7, Santiago, que está en Camin, número 40, Santiago. Y la Universidad Diego Portales, en todas sus sedes, digamos. Y la Federación de la Universidad de Santo Tomás, que está en Ejército 146, en Santiago. Cuerpo de Bomberos Ñuñoa, Capitán Orella 2164, en Ñuñoa. Bueno, hay más, pero sí, esas... Y acá en Conce, en la Federación, en la FEC, que queda ahí al frente de la Plaza de Perú. ¿Y dónde más dijiste? En la Universidad Andrés Bello, que está en la autopista de Concepción Talcahuano, al lado de la INACAP. Cerca del casino, por eso es lado. Exacto. Oye, otra cosa ya para ir cerrando la emisión del día de hoy, a propósito, no dejar de denunciar lo que mucha gente de la zona, de Antofagasta principalmente, ha denunciado harto por redes sociales mediante fotografías, que la especulación que se ha hecho con los precios de muchos supermercados, particularmente los de Sencosud, que son Jumbo y Santa Isabel, sí, que han triplicado el precio del agua, están vendiendo los bidones de agua a 6.000 pesos. En una zona donde llevan días con el agua cortada, que no tienen otra forma de acceder a ella que no sea mediante comprar agua potable, y ellos tienen como el monopolio de las ventas ahí, así que están, independiente del precio que le pongan, van a tener que comprarle igual, porque la gente está necesitada de tomar agua. De hecho, el otro día escuchaba a una señora que dijo que tenía tanta sed, y como no tenía plata para comprar agua, que se puso a tomar el agua que estaba en el piso. Fuerte. Bueno, y ahí hay gente que quiere que no se olvide la gente, ¿no? Que no se olvide después, cuando pase esto, vaya a comprar de nuevo al Jumbo. O a aquellos lugares que subieron los precios. Bueno, vamos a cerrar esta emisión. Ya está la gente aquí del programa que viene, que parte hoy día. Primer programa hoy día, ¿cierto? Si quiere alguien venir a adelantar algo, ¿no? Ya, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Francisco. Francisco, ¿cómo se llama el programa que está por empezar aquí en Radio Voz de la Mujer? Misión Fútbol Radio. Ya, un programa sobre deporte, imagino. Solamente deportes, sí, de deportes. Una hora vamos a hablar de la actualidad, de lo que está pasando ahora en el fútbol chileno, internacional. La derrota de Chile con Irán. Y sí, muchos más. La derrota de Chile, sí. Ya, pues entonces, a la seguidito aquí en Radio Voz de la Mujer, sigue, ¿cómo se llama? Misión Fútbol Radio. Y por la Radio Vía Francia comienza la repetición del matinal de esta mañana. Nosotros nos despedimos. Gama, Julio, si quieren mandar saludos o algo. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi gente de Yumbel, a toda mi gente, mami. Saludo grande. Que nada, buena onda, Yumbel. Yo quiero saludar afectuosamente a todas las personas que han sido afectadas por... que ese tono de solemnidad. Perdona, Gama, pero no lo puedo evitar. Contigo no se puede, qué persona más cruel. Ya. Bueno, saluda. Bueno, reiterar mis saludos y mi solidaridad para todas las personas que fueron afectadas por los gases lacrimógenos durante las protestas de los pescadores en la zona del Carbón. Arriba los que luchan. Ya, después de ese grito OSL, nos despedimos como siempre con música local. Esta vez vamos a escuchar a una artista de Los Ángeles que tiene como un doble nombre, se llama Eva Luna. Cuando es trovadora, y evasiva cuando rapea. Así que vamos. Eva cuando escribe. No, ya, verdad, ya, muteo. Vamos a escuchar a Eva Luna entonces con Justicia Ciega, desde Los Ángeles, hip hop de Los Ángeles, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Muy altas para separar ambientes, con habitaciones grandes y cortinas transparentes. Los lugares para recrearte cambian con la gente. Suena como un gran hotel, pero es la cárcel, ¿no lo entiendes? Barrote, gente al lote, regada por todos lados, por vender CDs pirata, por asalto, mano armado. De igual cual sea la causa, al delito pone pausa, porque más allá de eso no es delincuencia. Se lanza una estrategia barata, inventaron los gobiernos, le venden seguridad a los buenos que andan de eterno, y es eterno el negocio, porque el miedo está de moda. Por eso estamos rodeados de uniformes con pistola. Tras la reja van los pobres, porque roban empresas. Pero si la empresa roba al pobre, ellos lo celebran por quemar un par de pinos. Te buscan hasta encontrar, y si atropellas como la Raín, van a liberarte. Justicia ciega, testigos protegidos. Las cárceles están manejadas por enemigos. El Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y sus seguridad, y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes, no ven eco, y el noticiero la siga. No creas en su juicio, tan criado, tan cristiano, por eso su política me la paso por el ano. Roba, roba a sus tiendas, roba, roba el salario. Cada vez que no haya cámara, lo de aquí está la mano. Daño se llama justicia, en falta de educación, y somos mano de obra barata, enriqueciendo al patrón. No pasa nada con giles, mira qué pobres somos miles, así que pasa por tu raja todas esas normas civiles. ¿Acaso si te asaltan llega un paco a defenderte? ¿O esos pacos a caballos corretean delincuentes? Pasean por las calles molestando adolescentes. Cuando el riñón se han pillado, han corrido a esconderse. Basta de programas de paco con maquillaje. El suspenso fomenta el sapeo y cambia su montaje. Te enseñan a ser héroe ayudando a la justicia. Orgulloso de tu chile, estáis tapado en inmundicia. Justicia ciega, testigos protegidos. Las cárceles están manejadas por enemigos. El Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad, y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes, no veré con el noticiero a la siga. Y todos a la siga.